Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Número 125 de La Gatera, una emisión especial que en el día de hoy te invita a definir la palabra lucha. Y nos acompañan los chicos de Anecoicos para llenar de música nuestro estudio y La Gatera. A por todo, gatos. Bienvenida al programa número 125 de La Gatera, una emisión con voces especiales el día de hoy. Un programa peculiar, un programa en el que dijimos que íbamos a hacer la revolución en La Gatera, vamos a hacer un catarsis. Programa de catarsis, sí. Programa la de catarsis, catarsis colectiva radial. Exactamente. Estamos con equipo cambiado hoy, estamos un poco reducidos, sí, pero no por eso queremos dejar de mandarles todo nuestro amor a Marian y a Lauti, que hoy no pueden estar acá presentes. Reducción de personal, como en todos lados, ¿viste? Reducción de personal, arranca la flexibilización laboral, bienvenidos a la Argentina post-elecciones 22 de octubre. Ya está. Así arrancamos. Así arranca La Gatera, así es. En el día de hoy vamos a estar definiendo la palabra lucha. Vamos a tener música, como siempre. Sí, me parece que está bueno definir la palabra lucha como para poner un poco de esperanza al escenario que nos dejaron las elecciones. Así que allá vamos. Lo que no hay que perder, la lucha. Exactamente, no hay que bajar los brazos. Así que para acompañarnos esta noche musical también acá en La Gatera. Caro, te estás olvidando de algo. Perdón. Te queremos presentar. Ay, bueno, perdón. La Gatera va a tener música de esta noche, así que ¿quién mejor para contarnos de lo que va a estar sucediendo el día de hoy a partir de las 11 de la noche que la señorita Caro Aponte? Ay, muchas gracias. Buenas noches. Van a estar los chicos de Anecoicos, que ya están acá, súper puntuales. Toti, Rodolfo, Joy y Juan, que tienen esta banda que es indie rock pop. Crearon, digamos. Sí, están tocando desde el 2016, así que hace poquito, y tienen un EP que sacaron este año, que van a estar seguramente tocándose algunos temitas. Tienen una próxima fecha el 8 de diciembre en el Emergente. Así que bueno, les damos la bienvenida a los chicos de Ana y Coco, Anaicoicos. Ya están en los estudios de FM La Tribu, los vi ahí en el patiecito tomando una cervecita, comiendo una pizza, así que más que bienvenidos. Después que nos expliquen un poco también el nombre, ¿no? Que ya vayan. Sé que algo con el ultrasonido tiene que ver, pero a mí hoy llegué. Me tendrán que explicar así todo. Todo nos tendrán que explicar. Así que. No, pero pará. Sí, también. Sí. Me parece que hay que presentar a la que es nuestra conductora del día de hoy, que es la negra María Emilia Silva, que viene de así de gira, porque la tuvimos en Radio de Salón el domingo cubriendo todo lo que pasó con las elecciones y hoy por hoy está conduciendo La Gatera. Así que un aplauso para la negra. Doble catarsis. Doble catarsis. Esto es un peligro. Bueno, como le estábamos diciendo a Paul, nuestro musicalizador, si saben cómo conducimos, ¿para qué nos invitan, no? Totalmente. Así ahí ya veo el meme con nuestras caras, ¿viste? Ahí. Pero bueno, basta de catarsis, es momento de afrontar la realidad y nadie mejor para hacer eso que la señorita Marina Lauría, genia de la verdad. Ponele. Una luz en la oscuridad. Una Ponele. Luz en la oscuridad, contándonos un poquito cómo fue esta semana, que fue bastante dura. Complicada. Bueno, muchas gracias. Un placer estar de este lado con estas dos bellas mujeres. Tenemos, bueno, lo que nos dejaron las elecciones legislativas, que como todos ya sabemos, dejó el saldo de Cambiemos como el gran ganador. El oficialismo logró más del 40% de los votos a nivel nacional. Elisa Carrió obtuvo una victoria más que holgada en la ciudad con un 50,93%. Y esto, para los que éramos quizás un poquito optimistas, que pensábamos que quizás podía bajar aunque sea medio punto en Capital, finalmente no sucedió. Incluso superó el resultado de las PASO. En Santa Fe también se impuso el oficialismo en un 37%. En Buenos Aires, Bullrich también con un 42,18%, como todos sabemos. Y la gran sorpresa fue en Jujuy, que con el 92% de las mesas escrutadas hasta el momento, la izquierda está teniendo un tercer lugar con el 18,30% de los votos, así que nos podemos ir a Jujuy. Además de ir a Uruguay, es otra de las opciones que se suman como para... Sí, así es, uno de los candidatos que ganó Jujuy es justamente un trabajador, no quiero mentir, pero si no me equivoco es del tema de recolección de residuos, o que sale es un sector, nada, un trabajador haciéndose representante de su provincia. Así que aguante Jujuy, otra posible lugar vía de escape. Para agregar a la lista. Bueno, todo esto muy, muy lindo, muy espantoso, como lo queramos ver, pero lo que se viene ahora es la cita que va a haber el próximo lunes en el CCK entre el presidente Mauricio Macri y los 24 gobernadores, jefes parlamentarios, sindicalistas, jueces y demás, es en donde se va a hablar de lo que se viene, porque una de las, digamos, del combo de palabras que más se empezó a utilizar después de las elecciones y que empezamos a escuchar en todos lados es el tema de la reforma laboral. También se está hablando de la reforma impositiva, posibles cambios en la magistratura y el presupuesto para el 2018, que hoy estaba viendo que al parecer entre los aumentos que se vienen vamos a tener un aumento del 20% o más de la BL, por como ejemplo. Que cada palabra que decís como que entre es un puñal. Tantas, sí, yo, esa es mi labor. Claro, claro. Sos luz, o sea, igual. Sos luz. Nada que me asombre ya a esta altura, pero es un puñal. No, en cuanto a la reforma laboral, bueno, esta semana ya hubo reunión de la cúpula de la CGT con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Desde la CGT dijeron que no se realizarán cambios sin consenso. Lo que nos quieren decir básicamente es que cambios va a haber, solo que bueno, quizás. Pero tarean el sin consenso. El sin consenso. Ahí es cuando tendremos que estar luchando, ¿no? Tal cual. Y una noticia de último momento es respecto al caso de Santiago Maldonado, que procesaron a 22 de los detenidos en la marcha que se había realizado por Santiago el 1 de noviembre. Recordemos que se habían detenido a 31 personas, entre las cuales había varios comunicadores populares. Así que esta es la situación. Vamos a ver cómo transcurre la noticia en estas horas. También la familia de Santiago, esto es importante, convocó una marcha en Plaza de Mayo para el miércoles 1 de noviembre a las 18 horas y en el día de mañana van a estar brindando una conferencia de prensa con todos los últimos datos sobre la investigación. Tuvimos esta semana la misma campaña mediática que tuvimos todo este tiempo más que acostumbrados, de la mano de Clarín y La Nación como los principales exponentes de lo que es la cadena de medios y de esta cadena nacional de Mauricio Macri. Hoy, por ejemplo, hay una nota de opinión en La Nación que me parece que es bastante peculiar, que se llama Crónica de la invención de un desaparecido. Es como el nuevo relato que se quiere instalar, ¿no? Como si fuese que... Claro, que, bueno, un invento. Que todo fue un invento, básicamente, y que en realidad Santiago se ahogó porque, porque bueno, estaba de camping. Porque le pintó estar de camping. Sí, claro. El poco respeto, ¿no? Que tienen, no aprendieron nada. Nos salimos a quejar preelecciones de que, por favor, que hay una familia que está por detrás, que tienen que... Que no decir las pavadas que dicen, nada, evidentemente siguen. Sí, así que más que nada porque todavía no están los resultados definitivos de la autopsia y al parecer es como que ya la mayoría de los medios dieron por sentado que la situación era esa, que Gendarmería no tiene nada que ver, cuando en realidad hay un montón de contradicciones que se van a seguir investigando entre los gendarmes, digamos. Muchísimas contradicciones, muchísimas contradicciones y manipulación de la información, terrible. Aprovecho para decir que el miércoles 1 de noviembre a las 18 horas se convoca a marchar a Plaza de Mayo por Santiago Maldonado. Los organismos de derechos humanos, conjuntamente con familiares y amigos de Santiago Maldonado, vamos a estar marchando el miércoles 1 de noviembre a las 18 horas, a 3 meses de la represión ilegal de Gendarmería ordenada por el gobierno de Mauricio Macri en el Pulof de Cuyamén, que terminó, lamentablemente, como ya todos sabemos, con la vida de Santiago Maldonado. Así que bueno, hay un montón de organismos que adhieren a esta marcha. La Gatera, por supuesto, adhiere y el miércoles 1 de noviembre vamos a estar ahí encontrándonos en Plaza de Mayo una vez más luchando, ¿no es así? Exactamente, exactamente. Disculpa. Y no, bueno, la última noticia que ya todos habremos visto es que tenemos la situación de Devido, que está preso. El exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio Devido se entregó ayer por la tarde en los tribunales de Comodoro Py, minutos después de que la Cámara de Diputados decidiera quitarle los fueros que le otorgaban inmunidad. La causa es por la que se le imputó, es por la administración fraudulenta y malversación de fondos públicos en yacimientos carboníferos de Río Turbio. La malversación, advirtió el Estado, rondaría los 26.000 millones de pesos. Bueno, también hubo como un show mediático bastante importante respecto a esto, como suele haber en estos casos, lo cual no exime de ningún tipo de responsabilidad a Devido, pero no hay que dejar de decir que esta campaña intenta tapar todas las reformas que se vienen, todos los aumentos a los que ya estamos sometidos hace un tiempo. Sí, así gente que, cantando si se puede, pero eso, nos olvidamos, sí, ¿no? Sí, de todo lo derrota, que se nos viene. La derrota cultural que se vio, por ejemplo, en una foto que estaba circulando en Twitter de mucha gente que fue justamente a gritar afuera de los tribunales de Comodoro Py, el sí se puede, y aparte se sacaban fotos con Gendarmería, o sea, esto es gravísimo. Ya no importa ya nada, como la que, verdad. Nada. Está para el sol con la mano. Sí, no entendemos nada. Tal cual, no entendemos nada. Pero bueno, hay que seguir. Así que nada, eso, amigos, nada. Hay que irse a Jujuy, Uruguay. Síntesis. Listo, nos vamos para el norte. Entonces, el norte. Recuerden, opciones Jujuy, Uruguay. Y por supuesto, si quieren contar algo de su domingo de elecciones o cualquier cosa que quieran decir, hoy La Gatera está definiendo la palabra lucha, así que les acercamos nuestras vías de comunicación. Pueden encontrarnos en Facebook como La Gatera 887. En Instagram también, La Gatera Radio. Y también tenemos WhatsApp, el 11-67-10-37-58. Nos pueden mandar mensajitos, fotos, audios, videos, lo que quieran. Lo que quieran. ¿El cántico? No me lo acuerdo. 11-67-10-37-58. Y con nuestro número nos vamos al primer tema que va a estar sonando en esta noche. Escuchamos Fight Like a Brave de Red Hot Chili Peppers. From Parkland, or from a park bench, you could be a politician or a wicked princess. If you're looking for peace and you're looking to unite, but you're looking for everything, I'll make a fist and fight. Not to your death and not to your grave. I'm talking about the fear. Fight like a brave. Fight like a brave. Don't be a slave. No one can tell you. You got to be afraid. Don't La gatera. La realidad como nadie se atreve a definirla. Mal. Para el culo. Me cago en la puta. ¿De onda te digo? Bueno, lucha es indefectiblemente hablar de convicción, hablar de ideales, hablar de obstinación, de obsesión. Para mí, la lucha de alguien representa admiración. Sobre todo por la constancia y la perseverancia que esa persona le pone a un ideal. Seguimos acá en La Gatera, segundo bloque, y hoy te invitamos a definir la palabra lucha. ¿Qué es lucha? Mujer bonita es la que lucha, luchar por los ideales, todo lo que te dispare, ¿no? La palabra lucha. La lucha de clases, hoy que lo tenemos acá, Paul, si lo vemos. Lucha escuchado libre. Hablar de la lucha libre, 100% lucha, lucha. Me hacía acordar a vos, sí. Exactamente, así que vamos a definir esta palabra que nos da un poco de fuerzas para seguir en estos momentos. Por un lado, es pelea en que dos personas se abrazan con el intento de derribar una a otra. También la RAE dice que es combate, contienda o disputa. También oposición, rivalidad, hostilidad entre contrarios que tratan de imponerse el uno al otro. Y por último tiene una definición que dice esfuerzo que se hace para resistir a una fuerza hostil o a una tentación. Ahí va, como, para subsistir o para alcanzar algún objetivo. ¿Viste? A veces tenés que... Claro, ¿no? Tenés algo ahí y decís, no, no debo. Yo ahora que estoy a dieta, como lucho para no comerme un alfajor. La dieta de la negra, viste que son eternas. Bueno, uno lucha. Mi lucha dura 2 segundos. Uy, no tendría que comer eso. Cena siguiente, ya está. Cuando uno se tienta, se tienta. Pero bueno, también tenemos algunas acepciones, como lucha interior, que viene por este lado, ¿no? Que es lucha que dentro de un individuo se da entre dos, entre opciones contrapuestas. Por ejemplo, luchar contra el pasado de uno. ¿De dónde habrá sacado ese ejemplo la RAE, me pregunto yo? Pero bueno, ¿qué más? Luchar a capa y espada, luchar por algo o alguien, es defenderle a todo trance y por encima de todo. Acá. Te la relucho, me la rebanco. La gatera te lucha a capa y espada contra todos los medios hegemónicos, contra todo lo que nos está sucediendo en este momento. Y por último, lucha libre, que lucha era de libre, lo que vos venías exactamente, hablando. Este espectáculo de origen estadounidense, semejante a la lucha greco-romana, en la que se utilizan o toleran reales o fingidos golpes y presas prohibidas. Y presas. ¿Sí? Ah, sí. Claro, presas. Ahí va. Prohibidos en aquella. A mí la idea de que, viste, como que la lucha libre tiene como que es un poco acting. Sí, a mí me da como muy violento. Hay uno, ¿vieron? Que se llama UFC, que es un deporte ese que se encierran en la jaula. Ah, pero ese que es como lucha libre con todo, ¿viste? Te puede pegar en la cara, es un vale todo, pero que sí. Si eso no está arreglado, la gente sale rota de a mí, no sé, ¿no? He visto en vivo, lo he visto en versión femenina. Vos tenés unas cosas así con eso de los espectáculos del cuerpo, medio extraño. Me ha tocado. Suena como intriga, pero no piensen mal. También tenemos que, bueno, el término lucha, que es la palabra que estamos definiendo el día de hoy, ocupa la posición 1151 de la lista de términos más usados del diccionario español. Este es nuestro boludato preferido. ¿Y el país donde más se utiliza? Es, por supuesto, Cuba. Gran país de luchadores, así parece. Igual 1151, está bien. Y es bastante, está bastante arriba. Está bastante arriba. Sí. Deberíamos hacer un análisis de cuánto se usa en Latinoamérica la palabra lucha. A ver, ¿en qué país se usa más? A ver, hoy que estuvimos hablando de qué está pasando en Latinoamérica, si la derecha es más acá, más allá. A ver cómo vienen las luchas. Sería un buen tema de tesis, por si alguien tiene que hacer una, ¿viste? Uf, chicos, estamos todos con la tesis. Si alguien necesita hacer una tesina, se comunica al 4864-0489, que la gatera le pasa toda la información pertinente a la lucha. Exactamente. También la etimología. Etimología. La palabra proviene del latín lucta y este término del verbo luctari, que significa combate cuerpo a cuerpo, luchar o combatir en un sentido abstracto. Este verbo luctari también significa debatirse o retorcerse en una situación difícil o dolorosa. Incluso tiene un sentido figurado de lucha interior, de moral, que era esto que estuvimos hablando hace un ratito. ¿Querés leerte alguna frase, que es algo que teníamos medio abandonado en esta sección? Exactamente. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. ¿Quién dijo esto? El amor del estudiante de comunicación. Totalmente. Lo dijo Rodolfo Walsh. Me gusta, ¿no?, esta idea de los dueños de todas las otras cosas. Bueno, en realidad no me gusta, pero es... No, pero sí, ¿no? Verdad. Por eso tenemos que no se apropien de nuestra lucha, ¿no? Me parece que está bueno aprovechar y recalcar un poquito eso. En este último periodo tuvimos un montón de luchas. La última la dimos con el caso de Santiago. Y nada, me parece que la clave de lo que se viene a partir de ahora, que estamos tenidos en un mapa de color amarillo, es no aflojarle la lucha, que muchas veces cansa, muchas veces uno cree que, bueno, hasta acá llegué. Pero bueno, hay que juntarse y luchar en conjunto. Y también luchar contra esta creencia que, como que si lo defendés sos de uno, sos del otro. He escuchado cosas que me dieron, leído también cosas que me dieron asco, como que no sé, como que estaban esperando que aparezca muerto porque les convenía a sus dirigentes. Perdóname, pero yo salí a pedir por alguien que luchaba justamente por una causa que creía justa. Y ojalá hubiese aparecido vivo. Y es esa gente que se creyó el tema de la grieta y que no se da cuenta que la grieta existió siempre, que la grieta es un nombre mediático simplemente, y que siempre hay gente que está de un bando y del otro, pero hay cosas en las que uno, si no se pone la camiseta de decir, loco, yo salgo a luchar, porque este es un compañero, es un pibe que estaba cortando una ruta en defensa de la comunidad mapuche, que es un conflicto que viene hace muchísimo tiempo. No sé, viste, es esto, de qué lado de la vereda querés estar, ¿no? Nosotros creo que estamos de uno acá en la gatera y esperamos que la mayoría estén de ese lado, pero... Pero que no también sé. Se entienda que los lados no son capaz lados políticos, no significa que sos de un lado o sos del otro, significa que sos sí o sí de un partido del otro, ¿entendés? También viene por una cuestión de tener empatía por alguien que venía luchando por algo. Aprovecho y para ir cerrando este primer bloque voy a leer justamente una frase de Franz Kafka que dice: en la lucha entre uno y el mundo hay que estar de parte del mundo. Ahí va, totalmente. Me parece que con esa frase podemos resumir un poquito lo que siente acá la gatera y lo que queremos que estén sintiendo nuestros oyentes. Dejar de un poco lado el individualismo. El individualismo, así es. Así que bueno, nada, acá seguimos definiendo en esta emisión número 125 la palabra lucha. ¿Algo más que quieran decir acerca de la lucha? Ya que evidentemente no nos es suficiente lo que dice la RAE en los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. A mí me parece que es un poco lo que estábamos hablando antes de que arranque el programa, de que hay que rescatar, que tenemos una sociedad civil bastante despierta, que hay un montón de organismos de derechos humanos y distintos tipos de organismos que se sumaron a la lucha. Y a veces compararnos con otros países de América Latina no nos deja quizás tan mal parados. Esto no es una cosa para salir a festejar ni con bombos y platillos, pero bueno, que gracias a esa lucha hay un montón de cosas que se instalan en la agenda pública, justamente por personas como vos o como yo, que salimos un día y decimos, che, loco, basta, esto no puede seguir así, y que rompemos ese blindaje mediático que está tan así es, por instalado. Eso estamos luchando, ¿no? Desde acá, que es nuestra casa con parlantes FM La Tribu, desde el espacio que es La Gatera, tratando de poner un poquito en agenda un montón de temas que hay gente que realmente no les interesan, pero bueno, acá seguiremos luchando por una pelea para hacer una comunicación más democrática donde todas las voces se puedan escuchar. Aguante la pluralidad. Y con eso nos vamos a la primer tanda de este programa número 125 que define la palabra lucha. Luchar es pegar primero, luchar es pegar dos veces. Luchar no se pide, luchar se ejerce. ¡Viva Perón! 88.7 FM. Sin aire. Oreupiaón. Toma, toma, un LP. Pero mira, escucha. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro, 668, Santiago del Estero, 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Dos Ríos, diseño y comunicación visual. Nos proponemos fortalecer la visibilización de organizaciones sociales, proyectos científicos y emprendimientos culturales. Dos Ríos. Escuchamos, miramos, interpretamos, diseñamos. www.estudiodosríos.com.ar. Facebook, @ Estudio Dos Ríos. Dos Ríos, creación que transforma. El mundo que somos. El mundo que somos. Creación colectiva, dirigida por Lisandro Penela. 11 actores que tratan de descubrir qué es la sociedad. ¿Qué es la sociedad? A partir de la construcción de distintos personajes extremos. Viernes, 22:15, entrada a La Gorra. Teatro Moscú. Camargo, 506. Villa Crespo. Reservas, moscuteatro.com.ar y Alternativa Teatral. Desde Suiza llega el Schnitt Worldwide Short Film Festival en su edición 2017. Los mejores cortometrajes de todo el mundo se presentarán simultáneamente en 8 ciudades de los 5 continentes. Buenos Aires es la única sede de América del Sur donde se presenta su competencia, Made in Argentina, del 18 al 29 de octubre en el Cultural San Martín. Auspicia Embajada de Suiza. Este octubre, vení al Schnitt. Buenos cortos para Buenos Aires. Peluquería Gladys Peinados. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinados. Corte, color, peinado, iluminación, reflejos, tendencias, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Glauma. Gladys Peinados. Seguí tu onda. Mantené tu estilo. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis, Libertadoras de América. La nueva derecha prepara la transición a la posdemocracia. Entrevista a Evo Morales por Martín Sivak. Además, Balas para el Pueblo, El Polvorín de Alfredo Cotto, El Pogo de los Hijos de Genocidas y Tácticas de Autodefensa Feminista en el Barro. Revista Crisis, conseguila en los kioscos o suscríbete en revistacrisis.com.ar.

gatera. El gato es uno. La única lucha que se pierde es la que se abandona, compañero. Seguimos en la gatera, seguimos al aire y recién sonó Aerosmith con Freedom Fight. Reivindicando, ¿no? También la lucha, como decía recién el audio, la única lucha que se pierde. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Es la que se abandona. Le mandamos un beso a Franco Frenkeli, que estuvo la semana pasada tocando con su banda aquí en La Gatera, que es el autor, entre comillas, de esta frase que acabamos de escuchar. Por lo menos del audio. Le mandamos un saludo a Yami Celeste, Adriana y Luisito y a Emiliano, que están del otro lado escuchando. Y si quieren mandar un mensaje, decirnos, no sé, cuál es su lucha interior, capaz, o lo que sea, nos pueden escribir a La Gatera 887, que ese es el Facebook, también a La Gatera Radio en Instagram, y nos pueden mandar un WhatsApp al 11 67 10 37 58. Si son de la vieja escuela, nos llaman al 4864-0489. Y aprovecho yo también para mandar un saludo a Sofía, que está del otro lado escuchándonos, que mañana defiende su tesis en ingeniería, así que le deseamos mucha suerte. Hay gente que estudia ingeniería y nosotros estudiamos comunicación. Pero acá estamos. Acá estamos. La lucha interior, hablando de lucha interior. La lucha interior. Nosotros luchamos. Luchamos estudiando. ¿Qué acabas de decir vos? Hay que pedir educación, no hay que pedir más policía. Más educación y no abandonar. Pero bueno, hablando un poquito de policía y de educarse. Educar también es aprender un poquito de historia, no repetir nunca el pasado, ¿no? Hoy en esta definición que estamos haciendo de la palabra lucha, vamos a estar hablando un poquito de... No sé cómo presentarlo. Es un año complicadísimo, un año en la que por lo menos acá la mayoría de los que estamos en el equipo de La Gatera éramos adolescentes. Así es. Estamos hablando justamente del 2001, principalmente de lo que fue diciembre del 2001. Es imposible olvidar justamente una de las épocas más difíciles que tuvo que atravesar nuestro país. Justamente en el mes de diciembre, comenzando por el día 19, cuando el expresidente De la Rúa declaró por cadena nacional lo que fue el estado de sitio. Así es, comenzaba el caos, ¿no? Pero siempre que hay caos, hay organización, lucha y resistencia. Inmediatamente después del anuncio del expresidente De la Rúa del estado de sitio, millones de personas comenzaron a hacer sonar sus cacerolas en lo que posteriormente se conoció como el cacerolazo. Que bueno, fue mucha gente reuniéndose en distintas plazas del país, golpeando las cacerolas en señal de protesta al gobierno. Sí, estaban recuerdo, todos ahí, ¿no? Lo recuerdo muy bien, por lo menos en el barrio de Caballito, en el Cid Campeador, que era donde, digamos, se reunía la gente del barrio, que mi vieja me llevó así como, vamos, agarrar el cacerol, agarrar el cucharón y vamos. Sí, fuimos todos, la verdad es que fuimos todos. En Avellaneda también, las principales plazas de la ciudad colmadas, mucha gente en los balcones, me acuerdo que había mucha gente, vos te asomabas al balcón y también viste gente desde el balcón dándole a la cacerola. La verdad es que nadie se quedó en sus casas. Fue por lo menos unánime, viste, en este año. Sí, ahí a la clase media no le molestó salir a la calle, ¿no? Le tocaron el bolsillo, de repente fue al banco, vio que no había nada. Corralito. Claro, y le pareció que de repente había gente que se estaba quejando de algo, que tenían razón. Atentos. También hoy justo estaba hablando de este tema. Me parece que, no sé por qué, de esas cosas, de las casualidades de la vida, que estaba hablando del cacerolazo de 2001, que lo que pasó fue un poco que se bajó la, como esa creencia en los bancos también, que eso fue un golpe simbólico importante, ¿no? La gente de repente creía en los bancos y ese mismo banco se estaba quedando con tu plata, digo, más allá de una decisión de gobierno o no. Pero, se quedó con tu plata, fue, no te la devolvió. Pero hoy por hoy después eso se borró y estamos como en una situación, no te digo igual, obviamente, que no, pero hay ciertas cosas que... Yo no confío en el banco. Hay mucha gente que igual le quedó como el miedo, ¿no?, de volver a dejar su plata. Yo no dejo la plata en el banco. No, viste, siempre digo, por más que tengas dos pesos... ¿Abajo del colchón? ¿Qué sé yo? Claro, ¿cuándo te lo van a abrir? No, igual ahora levantar mi colchón no hay nada. No hay nada. Pero... aire, viste. Gracias, Macri. Hay aire, pero sí, si tuviera que poner algo, no lo dejo en el banco, pero ni de casualidad. Ahora festejás un saldo positivo en la SUBE, por ejemplo. Saldo positivo en la SUBE, la semana pasada estuvimos hablando de cuánto vale una SUBE de jubilado. Eso es fiesta. Pero chicos, bueno, volviendo. Hablando de la SUBE, es mi lucha contra no quedar pobre. Me vengo colando mucho en el subte, háganlo, no sé, los invito a todos. ¿Podemos modernizar el tema de la SUBE, digo yo, ya que estamos? Una aplicación que te cargue la SUBE, loco. Es verdad. Bueno, hagamos una lucha por la aplicación de la SUBE. Pero bueno, volviendo un poquito a esto que es difícil de recordar, ¿no? También es muy fácil irse por las ramas porque uno le quiere escapar a estos recuerdos, pero bueno, lo que sucedió efectivamente en diciembre de 2001 es que todos estos grupos fueron concentrándose frente a la Casa Rosada para corear el famoso que se vayan todos, que era esto que decíamos, ¿no? Me parece que la gente se lo olvidó, porque que se vayan todos, que no queden uno solo, y ahora los tenés ahí en la Casa Rosada, votados por la gente. Qué sé yo. Pero como bueno, hablábamos en uno de los programas anteriores, ¿no? Que hablábamos de Dualde, no sé, me acuerdo del anterior, no del anterior, que él mismo dijo, la mayoría de los que están acá trabajaron conmigo. Sí, Cavallo, bien, Alavalo. Sí. Que es el día de hoy que él manda informes al gobierno. Claro, eso, me acuerdo. Bueno, terrible. Entonces, bueno, no se fueron todos definitivamente. Nos olvidamos del que se vayan todos, que no quede uno solo. Son los mismos con otra careta distinta. Justamente también un párrafo aparte merecen los medios de comunicación, ¿no? En toda esta cuestión, que ocultaron los verdaderos negocios que el Estado realizaba desde los años previos, los que ocultaron lo que pronto sucedería en los bancos, los que bancaban la reforma del Estado impulsada por Carlos Menem y los que estigmatizaban a quienes luchaban desde antes del estallido. Sí, esto es terrible, ¿no? Los medios de comunicación siempre juegan el mismo rol, bancando a la derecha, nunca están del lado de la gente, siempre tratan de estigmatizar a aquel que intenta luchar, aquel que intenta defender una postura, aquel que está saliendo a reclamar por una necesidad, porque hay un Estado que no responde. Siempre juegan un poquito para ese lado. Yo justamente el otro día le estaba comentando a Marian acá afuera que en la época del 2001, como os comentaba, nosotras éramos adolescentes, yo volvía del colegio y miraba mucho la televisión. Y entraba el noticiero, fue la época que arranqué con el noticiero. Y llegaba un momento que veía, en la época de diciembre, fue entre el cambio de presidente, que no había plata, que al otro día te decían, bueno, ahora tenés un límite. Había como una cantidad de información que decías, ¿qué es realmente lo que está pasando? Que ahí fue realmente cuando dije, bueno, yo quiero ser periodista. Así que, bueno, ojalá que nosotros acá, nosotras tres y todo el equipo de La Gatera hoy estemos luchando por eso, ¿no? O sea que dejó un saldo positivo. Bien. Saldo positivo es que hoy tenemos acá a la negra. No, pero realmente creo que acá La Gatera y todos los que apoyamos los distintos proyectos de comunicación alternativa, estamos también hoy tratando de hacer eso, ¿no? Hay gente que vieron que quiere decir, no, quieren ir contra un Estado, quieren tirarlo abajo, no. Pero queremos decirte que realmente hay cosas que están pasando que a vos te las ocultan y que necesitas saberlas, porque la información, vos la necesitas saber para ir a votar, para saber qué vas a comprar, qué vas a hacer, o sea, la información es necesaria. Entonces, si no hay una persona responsable del otro lado que la esté brindando, ¿cómo nos enteramos de lo que realmente sucede? Y aparte, hoy en día hay muchísima más sobreinformación que lo que había capaz en el 2001 con todo el estallido, ¿no?, de las redes y de todo, y como tanta información que justamente que desinforma. Sí. Exacto. Pero bueno, entonces, de esos días no tan lejanos a diciembre del 2001... La Gatera quiere destacar y reivindicar la voluntad del pueblo de salir a las calles a luchar por sus derechos y colmar las plazas en defensa de sus reclamos y enfrentar también la terrible represión que sucedió, que dejó 39 muertos en diciembre. 39, es verdad, mira, me había ido eso. A veces hay cosas que uno quiere olvidar, pero sí, no. Sí, también reivindica la disputa del espacio público desde la ocupación de las principales plazas de todo el país hasta los cortes de ruta como una señal de denuncia ante el abuso del sistema. Y le decimos no al protocolo antipiquete y de paso, ¿qué cosa? Fuera, fuera Bullrich. Fuera Bullrich. Y con esto nos vamos a una tanda. La Gatera, afilando las garras para el incendio. La Tribu, 88.7 FM. Frecuencia modulada, estereofónica.

mucho he de obedecer. Y una chorra y dos pelotas tienen el poder. ¿Quién? ¿Quién sabrá? ¿Por qué digo así? ¿Debajo de un imbécil? No, no, no quiero más miedo, pero el buen Dios, y así me lo ha enseñado. Gatera. Y ante la duda, todo. Seguimos acá en La Gatera. Llega el segmento musical, pero antes que nada queremos también reivindicar lo que es la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, que justamente está la noticia de que se anunció la recuperación del nieto 125. Hoy acá también La Gatera, programa 125, se anunció justamente la recuperación del nieto 125. Se trata de Victoria, la hija de Lucía Partaglia, a quien ya le realizaron los exámenes genéticos correspondientes que confirmaron la noticia. Así que Una desaparecida el 24 de noviembre de 1977 y detenida en un centro clandestino de detención. Así que bueno, celebramos la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, un fuerte aplauso y nos ponemos felices por esta noticia de la recuperación del nieto número 125. Perfecto. Así que en este segmento musical de acá en La Gatera, en FM La Tribu, le damos la bienvenida a los chicos de Anecoicos con un fuerte aplauso. Buenas noches. Dale, buenas. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Así que bueno, entre cables, acá entre cables y... Y efectos de todo tipo. Efectos de todo tipo. Acá estamos. Sí, veo, veo. Contentos. Muy manijas de mostrar algo nuestro, de lo que estamos haciendo. Así que nada. Versión eléctrica acá en la radio. Versión eléctrica. Sí. Primera vez que hacemos una versión eléctrica en una radio, así que es algo nuevo. Vamos a ver cómo sale. Nos copa mucho, investigamos mucho todo lo que es sonido y... Justamente el nombre de la banda, ¿no? Anecoicos. Anecoicos. Tiene algo que ver con. Sé que es algo del ultrasonido, pero hasta ahí llegué. Explíquenme un poco. Es algo así, es. Como un concepto de acústica. Claro, es un concepto de acústica que viene por la cámara anecoica, que es un lugar que está plenamente acustizado, donde se perciben sonidos que uno en la realidad, bueno, no los suele escuchar. El oído humano no los escucha. No los suele escuchar, así es. Estamos. Es un lugar en donde uno, si se queda adentro, puede llegar a tener alucinaciones o empezar a ver cosas raras o a escuchar hay algo sonidos más. Que... Hay algo más. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más. No era solo sonido. El que habla es Toti, ¿no? Así Toti Sáez. También tenemos a Rodolfo. Nombre de persona grande, pero sí. No tiene cara de niña. Está bien. ¿Hay algún apodo para que te digamos en el transcurso de la noche? Esto no sé si se pronuncia Joe o Joey. Show. Ahí va. Joe. En el bajo y los coros. Y en los parches, en la batería, lo tenemos a Juan. Bien ahí, chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Ahí. Muchas gracias. una linda curiosidad en todo lo que va de nombre, desde la banda, sí, ustedes. Sí, sí, sí. Los apodos. Los apodos. Así es. Es una banda que se formó relativamente hace poco. Hace poquito, sí. El año pasado nos empezamos a juntar. Yo tenía una idea de unas canciones que las tenía por ahí colgadas, que no iban con mi primera banda. Y bueno, las empecé a presentar de manera solista. Yo con Rodo me conozco de la primaria y bueno, nos empezamos a juntar a ver qué onda estas canciones nuevas y surgió empezar a componer los temas. Bueno, y después se fueron sumando los chicos que ya los conocía por amigos, colegas, que ya habíamos tocado juntos en acústicos y en otros shows. Generalmente así uno que suele, ¿no?, formar a veces bandas con gente que conoció en la primaria. Sí, sí, sí, sí. Esas cosas. ¿Qué edad tenían en el 2001, chicos? 6. 6, ¿no? 5 o 6, más o menos. Ah, listo. Sí, sí. Oh. Bueno, yo me creía joven hoy. Yo me creí joven hoy. Momento de vejez. Bueno, pero chicos, estuvimos hablando mucho de hoy, de todo lo que fue el 2001. Sí. La palabra que define La Gatera el día de hoy es la palabra lucha. Sí, sí, y uno sí de los temas que estuvimos tratando es un poquito esto que sucedió en el 2001. Bueno, tal vez la edad. Sí, éramos muy chiquitos, claro. Sí. Tengo apenas borrosos recuerdos. Más que nada de la tele, pero así éramos chiquitos, ¿no? Y sí, o sea, de ese momento no nos acordamos. De ese momento. ¿No los llevaron así de la mano con una cacerola? ¿De acuerdo? Sí, de 6 años. Bueno, cacerolazo, todo, sí, sí. Pero ahí está, la abuela lo llevó. El balcón, creo que había sido. Ahí. El balcón. Sí, hablamos, sí, de eso también. Hablamos, es cierto. Sí, sí. Es cierto. Bueno, mira, son I-20 hasta I-29. Un poquito más. Y 26 y 27, así, no sé si nos quieren contar un poquito las fechas de ellos. Ah, o no, si lo manejan ustedes. No, cómo no. Para bueno, que toquen. Estamos muy contentos porque vamos a tocar en el Emergente de Almagro, que es uno de los lugares más emblemáticos de la escena under. Pensamos nosotros que es así. Sí. El 8 de diciembre. Así que bueno, junto a Leila Jury y a NTN, que son dos proyectos bastante interesantes. Bueno, a partir de las 9 y media, 10. 8 de diciembre en el Emergente. En el Emergente, que es el sí, el Almagro. Próximo show, sí, Acuña de Figueroa. 1030, ahí está, toda 1030, la 1030, ahí va, buenísimo. Bien ahí. Geloríficos, no. Más en geloríficos, yo me veo así. No, yo decía que como antes, ¿no? Que de la tanda, que toquen hasta I-28. Dale, bárbaro. Bueno. Bueno. Ahí tienen un relojito, son I-21. Bueno, y 28 viene una tanda, después obviamente que seguimos, así que quédense ahí del otro lado, ya sea online o en el 88.7, que suena Anecoicos. Bueno, vamos a hacer el corte de difusión que se llama Flip, que es el primer tema del disco. Así que ahí vamos. baby, en patines. Si te deslizabas, eras sobre la nada. Tuve dos opciones: apagar la luz y verte, o encenderla y hacerme ver.

Aire, aire para la gatera. Acá estamos con los chicos de Anecoicos, que son una banda, acá por lo menos en la definición, en sus redes sociales, dice indie rock pop. Es un género que yo la verdad no conozco mucho, no estoy metida en el género, así que me gustaría que me cuenten un poco, porque sé que me parece, por lo que veo, que es un género que creció bastante en los últimos tiempos. En los últimos, por lo menos 10 años, yo creo que desde los 90 hasta ahora es un género que en el under acá argentino viene la verdad que subiendo bastante. Hoy en día, por suerte, tenemos un montón de bandas nuevas, con influencias nuevas, influencias de rock británico, influencias del oeste de Estados Unidos, grunge, y también que bueno, nos encanta. ¿Qué banda así sería como la banda indie que, no sé, la favorita de cada uno? Porque puede ser una pregunta individual, claramente. Cada uno, sí. O sea, hay, digamos, gustos distintos que los compartimos bastantes, pero bueno, Strokes. Sí, y es como una mezcla de lo que le gusta a cada uno, se van metiendo cositas. Sí. Y se va saliendo una mezcla. ¿Y nacionales? Nacional, El Mató me gusta mucho. Cerati nos gusta bastante. Gustavo, la última parte de Soda, toda su obra solista, la verdad que es algo a seguir, tanto en composición como en letras, poesías. Claro, una influencia importante en la banda. De afuera, Radiohead, The Cure, nos encanta también. Arctic Monkeys. ¿Aquí el bajista? A mí me gusta más el punk. Ahí va, mira, a él le gusta más el punk. Bueno, ahí conozco un poco más. O sea, las otras bandas sí me gustan, pero también hay algo. Hay algo que. ¿Y cómo llegaste a esta banda? Porque yo tocaba con él en otra banda, era punk rock, ¿no? Medio rock alternativo. Y él tocaba con nosotros, era guitarrista en la otra banda. Él se fue para hacer su proyecto solista. Te está tirando en cara al aire. Después él necesitó para su proyecto un bajista y un baterista y nos sumamos con él al proyecto. Lo bueno es que ya nos conocíamos todos, ya sabíamos cómo tocar. Yo con él, vamos de la mano ahí, de la mano juntitos. Pero ya sabíamos cómo tocaba él agarró, lo conocimos por Toti, y la verdad que el destino los volvió a unir, básicamente. Es el alma de la fiesta. Lo bueno es que no apuntamos a un solo estilo, no es todo indie, sino que hay de todo. Vamos variando. Britpop de los 90, tenemos un poquitito quizás de grunge. Tenemos un poquitito de indie, de lo que está sonando ahora. Es un poco de todo, es como una mezcla de lo que vamos escuchando y lo que vamos descubriendo. Le repetimos justamente la fecha, ¿no? a los oyentes. Sí, cómo no. El 8 del 12 en El Emergente junto a NTN y Leila Arjuri. Esto es en Francisco Acuña de Figueroa 1030, tipo 9:10 de la noche. Así es, recuerden, si quieren mandarle un mensaje a los chicos, darles apoyo, pueden encontrar todo en nuestro Facebook, en La Gatera 887, también en La Gatera Radio en Instagram. Y bueno, si quieren también nos pueden escribir al WhatsApp, llamar, mandarle los saludos a los chicos de la banda. Hay una amiga que me dice que está escuchando y que estaba ahí bailando en la casa con la musiquita. Ah, buenísimo. Está buenísimo, bien, ahí ya tienen una seguidora. Vamos. Que se venga el 8. Perfecto. Seguimos. ¿Vamos a que toquen? Vamos. ¿Están para tocar vamos de nuevo? Vamos a que toquemos. A lo que vinieron los chicos. Vamos a hacer un tema que quedó fuera del disco, pero que nos encanta. Y bueno, seguramente sea el primer tema de próximo. De la próxima fecha. Así es. Hacia el sur. Ahí. Hacia el sur. Dale, que va. ya es nula en la imagen. Estoy a la deriva. Hay colores que borrachamente no se ven. De las cosas que no salen de verdad. Catarsis post electoral y nada. Sí, así que viene bien esto. A la negra le salió la María Elena Fusenejo, el interior. Pido disculpas, ya volví a mi eje. Así que bueno. Pero sí, la música acompaña divino, uno se siente, claro, ¿no? Ahí estamos, nosotros más estamos escuchando del otro lado. Se apagaron las luces, apagamos la luz del otro lado, bajamos las revoluciones un poquito. Un placer escucharlos. Muchas gracias. Un poco de clímax, digamos. Un poco de clímax, sí. Chicos, nosotros por todos los programas acá en La Gatera se define una palabra de cualquier tipo de forma, o sea, lo que te venga, por ejemplo. Hoy definimos la palabra lucha y hablamos de un montón de cosas, lucha por los ideales, la lucha interna que a veces tiene uno mismo con sus cosas. No sé, hablamos hasta de 100% lucha, cualquier cosa que les remita la palabra lucha. ¿Qué les remite? La lucha con los horarios para ensayar. Ah, ¿sí? La lucha con los horarios para ensayar. Lucha con los horarios, sí, para más que nada organizarnos, porque uno o labura, cursa o tiene otro ensayo de otra cosa. Y, pero igual, sí, la llevamos bastante bien, este que me señala. Siempre hay, sí, en la banda siempre hay uno el que me puede cumplir. Sí. Que nunca puede. ¿Quién es acá? No, él puede, pero siempre llega tarde. Pero llega, pero llega. Siempre todo. Siempre llega. Más vale tarde que nunca, ¿no? Yo te banco porque yo llego tarde siempre a todos lados. Hoy llegué temprano. ¿A quién estamos juntando? Acá me parece. Me parece que fue para la voz del grupo. La voz del grupo. Anota, ¿viste? Claro. Toti es el que llega tarde. Pero él te defendió, buen compañero. Dijo, más vale tarde que nunca. Ahí ya tenés como un aliado, un acompañante de lucha en la impuntualidad. Hacemos nosotros dos. Yo igual soy el que vive más lejos y llego más temprano. Eso es. Eso habla bien de él, quiero decir. Decimos la aposta, somos de Capital. Yo, Rodo, yo, él es de Luján. ¿De Luján? De Luján. De Luján. Sí, viene de ahí. ¿Y en dónde ensayan acá en Capital? Sí. Sí. Chicos, perdón, no pueden llegar más tarde si el chico viene de Luján y llega antes que ustedes. Bueno, me pongo la lucha, respeto. Hoy la hago por vos. El tiene área de combi, o sea, no puede frenar. Esto me hace acordar a una amiga que capaz que esté escuchando, que vivía, esto es literal, vivía dentro del colegio, porque la mamá era la portera, y llegaba tarde. ¡No! Lo juro, Noelia Muñoz. Le mandamos un beso a Noelia Muñoz, pero lo que le gustaba dormir a esa chica no tiene yo. La almohada, viste, así en la cara, te lo juro. Es difícil luchar con el despertado. Sí, sí, sí. Temprano. ¿Algo más les remite la palabra? Una lucha, qué sé yo, como banda, por los lugares donde vamos, que nos gustan, que nos, tipo los bares, que nos gustan que nos traten bien, que haya buena onda, que el arreglo sea lo que sí, lo, claro, que fuera, está todavía fuera. Un poco esta lucha, ¿no? De que sí, no quiero pagar por tocar. Sí, sí, sí, o que hay un arreglo que no se cumple y que te dicen una cosa, pero que después te hacen meter otra. Entradas. Sí. Nos ha pasado tocar, bueno, no voy a dar nombres, pero tocar en un lugar muy muy lindo que nos encanta, que nos hacen cagado. Nos desilusionó, sí, sí, nos desilusionó, porque la verdad que es un lugar que es muy aprovechable, que está muy bien ambientado para lo que es nuestra onda, y fue como, bueno acá no venimos ni a tomar una birra acá. Una decepción. Sí, sí, fue. Bueno, acá en el Emergente por lo menos es un lugar el Emergente siempre nos trataron de 10, en el de Gallo y en el de Almagro la verdad que está muy bueno, labura muy bien, siempre que tocamos con distintas bandas nos han tratado bien, por suerte. Chicos, ustedes hablaban de lo que iba a ser el próximo disco. Yo tengo anotado un EP acá, 2017. Sí. Acá lo tenemos. Acá está. Es el EP que estamos presentando, que lo sacamos en mayo de este año. Lo grabamos en Camarón Brujo y en Roma Phonic. Ahí va. La verdad que una experiencia muy linda habernos internado en el estudio. Horas y horas. Eso también es otra lucha. Eso es una horas lucha. Horas y horas también. En el estudio decidiendo si la viola quedó bien así, o para arriba o para abajo, o si el rulito de la bata, o si la voz. Quedó. El batero para mí no es el que más sufre en esos momentos. Sí, de la grabación sí, sí. Del disco. El batero es el que se interna ahí con los sabres. ¿Se lo hicieron hacer en Capital también? Se lo hicieron hacer en Capital. Más vale. Era como Capital. Sí, claro que sí. Más vale. Acá en el arte de tapa está así como medio psicodélico. Claro, sí, sí. ¿No? Parecen unas lanzas medio de lucha. No sé si le estoy poniendo, no sé si le estoy poniendo mucha onda. Le metí a lucha todo, ¿viste? Era lucha la palabra de todo. La palabra de hoy era lucha. ¿Y para el próximo cómo se vienen? ¿Vienen algo? ¿Tienen algo ahí? Sí, ya maquinando. Ya hay temas. Hay varios temas preparados, así que estamos, bueno, recién como maquinando lo que va a ser. Nos gustaría hacer una cosa como más que salga, o sea, del arte, de la tapa, y en base a eso, bueno, empezar a volcar las canciones. Está bueno eso, porque generalmente de las canciones después piensa lo último de todo el arte, pero está bueno. Nos gustaría encarar algo así distinto, pero por ahora estamos con este disco presentándolo a full. Son igual 4 temas, el disco dura 20 minutos, que se pueden escuchar fácilmente por Spotify, por YouTube. Así que está. No hay excusa para no escuchar. Pueden escuchar en todos 20 lados. De tu vida. Anecoicos también ahí en las redes sociales. Lo pueden buscar. Sí, chicos, miren, ahí son I50. 50. Hasta I55. ¿I57? ¿Te parece? Yo avisé que con los horarios que toquen unos buenos temas que nos llenen de no 20 minutitos como tiene el EP, pero sí que estén tocando a full y después, bueno, venimos a charlar un poquito antes de despedirnos. Preséntense, tiren chivo, hagan todo lo que quieran. El aire es de ustedes. Muchas gracias. Esperamos que nos olvidamos una slide y voy a tocar con un encendedor. No. Este tema va raro. Aguante. Este tema se toca con un slide, pero lo hemos dejado en otro lugar, así que va con un encendedor. Importado. Thank you. Estamos decidiendo a último momento qué tema, con qué tema cerrar. anecoicos, mil dis para los chicos de Tom Rankin, que ya. Le pedimos mil disculpas a los amigos de Tom Rankin, pero estuvimos viviendo un trance increíble, lo que acaba de suceder acá con los amigos de anecoicos, así que bueno, nada, le mandamos un beso enorme a Marian y a Lauti, quienes no pudieron estar hoy con nosotros, pero los extrañamos mucho y les mandamos mucha, mucha energía y mucha fuerza para que puedan seguir luchando. Que no nos pasen por encima. Los dejamos con Top Ranking, Radio Reggae Libre, de la mano de Mauri Polchi y Juan Pocho Monasterio, FM La Tribu 88.7. A no bajar los brazos y a seguir luchando. Muchas gracias. No, vamos. Les quería decir que me sumo al saludo para Marian y Lauti, y también a la lucha, al programa de hoy. Escuché que estaba ya impactando el ajuste, el tema de la reforma laboral en el programa, por eso hubo algunas deserciones, una especie de desempleo. Claro, ¿viste? Celebro que sea también por el lado de arriba, ¿no? De quienes comandan. Lo digo porque no están presentes y seguramente no nos escuchan. Así sí, que por eso. Están de otro lado. Entonces, retiro lo dicho, no quise decir nada de lo que acabo de comentar. Saludo también a los chicos que se quedan acá. Muchas gracias, por visitar la radio a esta hora, que sabemos que ya es medio tarde, que activar, y sin embargo vinieron con toda la banda para rockear un rato, ¿no? Pero que se queden ahí los oyentes para. Qué magia la gatera, qué magia la gatera todos los jueves. Y hoy con el team femenino, con las mujeres, con las pibas, rockeándola durante, la lucha de las pibas. Durante toda la jornada de jueves, así que celebramos también ese encuentro. Bien ahí, celebramos eso y quédense que ahora viene Tom Ranking con el mejor reggae.